Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. You're treating me bad. Soon the teardrops will start and we'll be apart. Now isn't that sad? Why are you running around? My life's going down, and now the future's not so dim. Hola a todos, muy buenas y bienvenidos. Aquí estamos de vuelta en una nueva entrega, una nueva dosis rockera desde la Ruleta Rusa Radio Rock Santiago. Como siempre, os saluda desde el micro y os invito a estar con nosotros esta hora, hora y cuarto, hora y media que tenemos de buenísimo rock clásico contemporáneo aquí en la Ruleta Rusa Radio Rock. Bienvenidos a este número, que creo que es el 54 de esta temporada 2020, ya cerquita del final. Igual es el último número del año, no lo sé, porque a veces ya sabéis que hacemos algún número también entre semana, así que bueno, pues quizás el último número de este 2020, que a ver si se vaya bien lejos, le damos una buena patada en el culo y lo mandamos bien lejos, y que el 2021 nos traiga a todos, pues bueno, pues un poquito más de normalidad, ¿no? Entre comillas, a ver. En fin, pues nada, bienvenidos todos eso a este número que viene como siempre cargadito de buenísimo rock clásico y contemporáneo, ¿no? Vamos con el sumario, primero a presentaros lo que vamos a escuchar en este número así de forma rápida. Ya estamos empezando con este recopilatorio que nos ha llegado hace bien poquito y que bajo el nombre de The Slight Disturbance in My Mind, The British Proto Psychedelic Sounds of 1966, bueno, pues como su nombre indica, es un repaso a algunos de los grandes nombres de, bueno, pues del movimiento psicodélico británico hacia 1966, en el que, bueno, pues fue el año de, como ya sabéis, de publicación del Revolver de los Beatles, y que fue un poco eso como el pistoletazo, y junto con otros otras historias, fue como el pistoletazo de salida de la psicodelia británica, ¿no? Así que bueno, iremos sobre ello. Es un recopilatorio muy muy interesante, ¿no? En el que, bueno, creo que están todos los que son, porque son 84 temas que recogen, pues eso, una gran, grandísima variedad de bandas de la llamada psicodelia británica. Iremos sobre eso, ya estamos escuchándolo por abajo y hemos abierto con ello también. Dentro de las novedades, perdón, de las novedades de rock contemporáneo, ¿no? De esas, bueno, pues novedades dentro de las bandas que ya conocemos o de las bandas que vamos conociendo nuevas y que nos gustan, ¿no? Una de ellas sin duda son los Irma Bep, esta banda que ha publicado este año en Embarrassed Landscape, un estupendo experimento de psicodelia, de progresivo y de art rock que a nosotros nos ha encantado y que vamos a escuchar dentro de las novedades. También dentro de esa, bueno, pues sección en la que recordamos siempre a diferentes bandas, ¿no? De que no son del rock clásico y quizás tampoco son de nuestro tiempo, bandas que pues, se mueven entre los 90, 80, en fin. Bueno, pues si la semana pasada recordábamos el estupendo trabajo de los Green River, una de las bandas precursoras del movimiento grunge, vamos a hablar ahora también de otra de las bandas precursoras del movimiento grunge, que quizás es menos conocida que muchas de las otras bandas, pero que no por ello no deja de ser una banda estupendísima. Se llamaban Skin Yard y publicaron su debut del mismo nombre de la banda en el año 1987, una banda muy interesante que también escucharemos aquí, recordaremos a los Skin Yard. Y otra de las novedades que escucharemos, la segunda y última, es el trabajo de esta banda que se llama Marvin y que es una banda que se mueve entre el rock y el jazz. Bueno, es una mezcla de jazz rock muy interesante y que, bueno, pues sin duda probablemente las bandas dentro de este espectro más bien jazz rockero, cercano a la psicodelia y al progresivo también, pues quizás es una de las bandas con un sonido más interesante, ¿no? Distinto, diferente, y que vamos a escuchar también para cerrar esta ruleta rusa. Así que bueno, pues este es el menú de esta entrega y creo que, bueno, pues creo que os va a gustar, así que espero que os quedéis hasta el final con nosotros. Venga, vamos con eso, con la primera selección, que es normalmente una selección de rock clásico, y en este caso, bueno, pues acaba de publicar este 2020 esta caja de 3 CDs estupendísima que, como os decía, se llama The A Slight Disturbance in My Mind, The British Proto Psychedelic Sounds of 1966. Como digo, caja de 3 CDs que recoge, bueno, pues lo más granado, la creme de la creme de la llamada psicodelia británica a partir del 66, y bueno, y luego lo que vino después, ¿no? Como os decía, 66, año clave para este movimiento rockero en Gran Bretaña. La publicación, el 66 vio la publicación del Revolver de los Beatles y de alguna manera, bueno, pues con cortes como ese Tomorrow Never Knows, se dio como el pistoletazo de salida a esa, bueno, pues esa psicodelia, ¿no? Psicodelia británica que, bueno, pues en fin, recoge bandas que hoy en día son absolutos clásicos y que, bueno, pues vienen recogidas todas ellas en este interesantísimo caja de 3 CDs que, bueno, pues si os gusta el estilo y a los, de alguna manera, no sé, estudiosos, ¿no? O investigadores del sonido, como nos pasa a nosotros, pues es realmente interesante. Una caja en la que vais a encontrar a los Yardbirds, por ejemplo, vais a encontrar a los Hollies, vais a encontrar a los Bee Gees también, vais a encontrar a un muy original, muy primerizo de David Bowie. Encontraréis también a los Pretty Things, a los Kings, a Mark Bolan, a The Move, a un también jovencísimo Rod Stewart. Encontraréis a los Smoke, a The Creation, a los Animals, a los Moody Blues, a los Kings, ya hemos dicho, Manfred Mann, también a los Tremolos, a Al Stewart, a The Searchers, en fin, un larguísimo John Children, larguísimo, larguísimo, larguísimo, etcétera, Arthur Brown, Graham Bound, nombres, bueno, pues eso, hoy en día bien, bien conocidos y que en aquel momento, pues iban poco a poco, eso, haciendo un hueco dentro de la psicodelia británica, en los inicios de la psicodelia británica ya por 1966. Así que, bueno, muy interesante este Slight Disturbance in My Mind, The British Proto Psychedelic Sounds of 1966. Bueno, pues hemos escuchado para abrir esta ruleta rusa el corte Mad in Your Eye de los Fleur de Lis. Y vamos a escuchar dos cortes, ¿no? Me apetece escuchar dos cortes porque además son cortes cortitos, ¿no? Como pasaba en aquella época, que no se solían grabar álbumes, ¿no? Sino que se sacaban singles y singles y singles y luego, bueno, pues recogían los singles, igual sacaban un álbum, pero los singles era prioritario. Así que como son cortitos y es muy interesante el material, vamos a escuchar dos cortes más. Vamos a escuchar ese Don't Tell Me de Arthur Brown y escucharemos también Girl Child, I'm a Deb and Evil Witchman de los The Inbetweens. Así que, bueno, pues eso, esta es nuestra selección de rock clásico esta semana, está estupenda, este estupendo recuperatorio de tres CDs que ha sido publicado este 2020, de un material maravilloso de la psicodelia británica del año 1966, ese Slight Disturbance in My Mind, The British Proto Psychedelic Sounds of 1966. Bienvenidos todos a esta vuestra ruleta rusa del rock. Don't tell me, I'll tell you. sideways as you breathe upon my neck. Ooh, girl, if you wanna own me, you'll have to blow up my mind, my crazy mind. I'm just what you need, girl child, girl child. I want you, just you. Feeling's getting stronger now. I know I cannot stop. Look out, child, I'm on my way. Here I come, just a big band man. When it's all over, child, you'll be wanting me again. 'Cause I'm just what you need. I'm an evil witch man, babe. Yes, I am. If you wanna own me, you'll have to blow. Bueno, vamos con la primera de esas novedades de rock contemporáneo que os comentábamos en el sumario. Y eso, bueno, pues normalmente aquí os traemos bandas que ya conocemos, que publican nuevo trabajo, o bandas que, bueno, pues eso, nuestra incesante búsqueda de material nuevo y de bandas nuevas, ¿no? Pues encontramos y escuchamos y que nos gustan, ¿no? Que es el caso de estos británicos que se hacen llamar Irma Bep, una banda estupenda que es de difícil etiquetación, cosa que nos encanta, ya sabéis, pero que podríamos su trabajo enmarcarlo dentro de cierta psicodelia, progresivo, cierto art rock. Trabajo muy, muy, muy interesante. Los británicos Irma Bep, los británicos de Jamfervegen, es así como se llama su localidad de origen. Los Irma Bep, los británicos Irma Bep son principalmente el batería Andrew Chatham, el violinista que firma como DBH, el bajo de Ruari MacLean, y también encontramos a la guitarra de Kieran Leonard, el piano de Stevie Jones y algo así como el guía espiritual de la banda que se llama Muima Mute. En fin, y luego Edwin Stevens, que aparentemente hace todo lo demás. Así es como lo encontramos en las notas de este Embarrassed Landscape, que es así como se llama este panorama avergonzante, ¿no? De los Irma Bep, de los británicos Irma Bep. Muy, muy interesante el trabajo que podéis encontrar en su Bandcamp, fundamentalmente, que es Irma Bep, Bep Irma Bep. Ah, vale. Está repetido dos veces. Irma Bep, Irma Bep.bandcamp.com. Irma Bep, Irma Bep.bandcamp.com. Bueno, pues ya estamos escuchando algo por abajo, pero escuchemos de manera íntegra. Bueno, no, hemos escuchado, perdón. Estamos escuchando algo por abajo, pero ya hemos escuchado también de manera íntegra el corte estupendo con el que se abre la grabación, que se llama King Kong. Y vamos a escuchar a Do What I Want, Irma Bep. We'll be right back.

Y bueno, vamos ahora a escuchar, vamos a ver eso, a recordar alguna de esas bandas de los 80 o de los 90, o incluso de principio de este siglo XXI, bueno, pues que nos apetece volver a escuchar aquí con vosotros, o que son bandas que no son tan conocidas, ¿no? Y que, como siempre decimos desde aquí de la Ruleta Rusa, pues merece la pena que le echemos una nueva escucha, ¿no? Ya escuchábamos, como os decía en el sumario la semana pasada, una de las bandas pre-grunge, del sonido grunge, una de las que más influyeron en alguna de las bandas al principio del movimiento de Seattle, del movimiento grunge, a los Green River, y sin duda otra de las bandas menos conocida incluso que los Green River y que también influyó de manera definitiva en el sonido grunge fueron en sus inicios los Skin Yard, que es así como se llamaba esta banda. Fundada en 1985 y que tuvo una trayectoria hasta 1993, ¿no? Y que se formó por el vocalista Ben McMillan, el guitarrista Jack Endino, el bajo de Daniel House y la batería de Matt Cameron, el batería de los Pearl Jam y también de los Soundgarden, como muchos de vosotros ya sabéis. Bueno, pues Matt Cameron formaba parte, al menos durante un poquito de tiempo, porque luego ya dio el salto a los Soundgarden y después a Pearl Jam. Formó parte en sus inicios de los Skin Yard, Matt Cameron. Bueno, para recordarlos, estamos escuchando su debut, un estupendo trabajo del año 1987 que se llama como la banda Skin Yard, y un trabajo para CZ Records, y que, bueno, pues eso ya estamos escuchando aquí, y que, bueno, pues a nosotros la verdad es que nos encanta. Ya hemos escuchado de este Skin Yard, el debut de la banda de mismo nombre, como digo, del año 87. Hemos escuchado el corte que se llama Epitaph for Yesterday, y vamos a escuchar Burning the Candle. We'll be right back. Thank you. Y bueno, venga, vamos a cerrar ya esta entrega de la ruleta rusa con nuestros últimos invitados, nuestra segunda novedad de rock internacional que viene de la mano de los Marvin, como os decíamos, una banda sorprendente con un sonido sorprendente, banda de Chicago, Illinois, y que, bueno, pues sin duda se nutre de la brillantísima escena musical y jazzística también de Chicago, con una larga tradición, en la experimentación y en la búsqueda de nuevos sonidos. Y es un poco por ahí por donde va estilísticamente los Chicagoans Marvin, ¿no? Que en el año 2019, creo que es del 2019 exactamente, porque acaban de publicar otro álbum, en el año 2019 publicaron este estupendo Strong Thing, un trabajo, como digo, estupendísimo, que bueno, pues tiene un sonido absolutamente sorprendente. Una banda que, como os comentaba en el sumario, se mueve entre terrenos jazzísticos y terrenos rockeros, ¿no? A las mil maravillas. Los Marvin en este Strong Thing son principalmente el guitarrista Danny Rabin, el saxofonista Danny Markovich, el contrabajo de John Nadel y la batería de Brett Benton Jr. Bueno, como os digo, ya tienen un nuevo trabajo que escucharemos aquí en su momento, cuando toque. El nuevo trabajo de los Marvin, que es Russian Dolls, y también es estupendo, ¿no? Así que, bueno, probamos con esta mezcla raruna, bizarra y estupenda de sonidos que nos proponen los de Chicago, ¿no? Illinois Marvin y su Strong Thing del año 2019. Ya hemos escuchado el corte que se llama Messy Mark, estupendísimo, creo que uno de los mejores cortes de lo que yo he escuchado de la banda, no tan solo de este álbum. Y cerraremos escuchando ese Spunk Tank, que también es un corte estupendo y que resume bien la filosofía musical de los norteamericanos Marvin. Antes de dejaros con ellos y cerrar esta entrega de la ruleta rusa, comentaros, como siempre hacemos al final de los programas, que podéis escuchar más entregas de la ruleta rusa en nuestra web, en laruletarusaradiorock.com, y que podéis seguirnos, suscribiros a nuestras entregas en los principales servicios de streaming de podcast. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Stitcher, etcétera. Estamos en las redes sociales también, ya sabéis, Facebook, Instagram y Twitter. No somos de hacer mucho ruido en las redes sociales, pero bueno, reconocemos que es un medio estupendo para estar en contacto con los que nos escucháis, con vosotros. Así que bueno, allí estamos, ¿no? Si nos buscáis como La Ruleta Rusa Radio Rock, nos encontraréis tanto en nuestra página oficial de Facebook como en nuestro grupo, que también tenemos un grupo de La Ruleta Rusa Radio Rock en Facebook. Y bueno, si queréis dirigiros a nosotros mediante el email, podéis utilizar mi email o dirigiros a mi email, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que, nada, dicho esto, que nunca está de más decirlo, pues os vamos a dejar eso con ese Spunk Tank de los norteamericanos Marvin, perteneciente a su estupendo trabajo Strong Thing del año 2019. Y bueno, pues eso, como os hemos comentado antes del programa, si este es el último número de la ruleta rusa este año, que no lo sé muy bien, igual hacemos uno entre semana para despedir como se merece, con una buena patada en el culo a este 2020, pues si no es el último, pues eso, ya nos despediremos como Dios manda en el último programa. Y si realmente es el último, pues nada, desearos un enorme y maravilloso 2021, que se vaya ya a la mierda de verdad este 2020. Y bueno, pues sobre todo eso, pleno de muchísima salud y de buenísima música. Así que tanto en casa, ¿no?, en estudio, como fundamentalmente en directo, ¿no?, que hace mucha falta que los músicos vuelvan a los escenarios, sin duda. Así que nada, venga, os dejamos con los Marvin, con ese Spam Tank, y nosotros ya nos escuchamos en la próxima entrega de la ruleta rusa, que será o la última del año o la primera del 2021. Venga, hasta entonces, mucho ánimo, sed buenos y nos escuchamos muy pronto. Adiós, adiós, adiós. We'll be right back.